del encuentro entre el fabuloso submarino imaginado por Julio Verne y el extraño molusco de delicado caparazón, ha surgido este nuevo Nautilus. Revista sonora para viajar por las agitadas aguas del conocimiento. Estos son algunos de sus relatos. Vinchucas o crustáceos. La decisión de Salvador Massa. La pregunta era inevitable. ¿Por qué dedicarse a investigar una cuestión que parecía molestar a tantas e influyentes personas? ¿No era mejor, o al menos más razonable, volver a Buenos Aires y comenzar a estudiar algunos temas diferentes, pero igualmente valiosos? Además, estos otros problemas médicos parecían tener la ventaja de no ser tan irritantes como aquel que lo desvelaba en el subyugante paisaje del noroeste argentino. Su colega brasileño, Carlos Chagas, se lo advertía con una precisión difícil de igualar. Si desea investigar esta enfermedad, tendrá todos los gobiernos en contra. A veces pienso que más vale ocuparse de crustáceos y batracios que no despiertan la alarma de nadie. Hasta no hace tanto tiempo, el ferrocarril a vapor era la mejor forma de unir lejanas ciudades y conectar pequeños pueblos. En la imaginación de los habitantes de aquellas poblaciones y poblados, el rítmico traqueteo de las ruedas contra las vías o las agudas bocinas de las pesadas locomotoras eran el anuncio de los beneficios del progreso. Pero el tendido de los rieles a lo largo de cientos de kilómetros exigía un gran esfuerzo. Incluso en algunos lugares, los trabajadores se arriesgaban a contraer graves enfermedades. En 1907, Carlos Chagas fue enviado para estudiar los efectos del paludismo entre los obreros que construían el tren que debía unir Belo Horizonte con Piraporá, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Esta enfermedad, también conocida como malaria, es producida por un parásito microscópico transmitido a los seres humanos por la picadura de una clase particular de mosquito. Pero los médicos de aquel tiempo no podían preocuparse solo por la malaria, porque conocían muchas otras enfermedades transmitidas por insectos, y donde se presentaba una, bien podía estar la otra. Chagas no iba a ser la excepción, y por ello no desestimó estudiar el barbeiro, un redúvido que infestaba las casas y que en gran número picaban a los seres humanos por las noches. De esta forma, no nos sorprende encontrarlo doblado sobre su microscopio, buscando en los tejidos de aquel insecto rastros de parásitos que pudiesen ser responsables de alguna enfermedad no muy bien conocida. Los aumentos de las lentes lo permitían ver con claridad. El barbeiro era portador de un pequeño organismo, un protozoo, una nueva variedad de tripanosoma. El interrogante era inevitable. Cuando el barbeiro pica, ¿infecta a las personas con esta clase de tripanosoma? Si es así, ¿qué tipo de enfermedad produce? Para responder a estas preguntas, Chagas le envía muestras de barbeiros a Osvaldo Cruz, su jefe y director del Instituto Manguinhos en Río de Janeiro. Cruz hace lo esperado. Inyecta muestras de parásitos en diferentes animales, como monos, conejos y cobayos, para luego extraer su sangre. Como le ocurriera a Chagas con su microscopio, a Osvaldo Cruz la figura de los parásitos se le dibujan con claridad bajo sus propias lentes, mostrando de esta forma que los tripanosomas pueden infectar a diferentes mamíferos. Si el parásito puede multiplicarse en la sangre de algunos monos, es casi seguro que también lo puede hacer en el hombre. Chagas aún permanecía en Minas Gerais cuando, tras recibir los resultados provenientes de Río de Janeiro, encuentra parásitos en la sangre de personas enfermas. Había ido a estudiar el paludismo, pero encontró un nuevo microorganismo, llamado ahora Trypanosoma cruzi. También había descubierto una nueva enfermedad que se conocería como mal de Chagas. Pero investigar sobre esta dolencia no era sencillo. Su relación con la pobreza molestaba a ricos y poderosos y dificultó el trabajo de Chagas, quien finalmente le escribe a su colega argentino Salvador Massa aquella advertencia sobre la oposición de los gobiernos y la irónica conveniencia de dedicarse a temas menos importantes como el estudio de crustáceos y batracios. Salvador Massa se recibió de médico en 1910, poco tiempo después de que Carlos Chagas escribiera y publicara sus conclusiones sobre la enfermedad producida por el Trypanosoma cruzi y transmitida por un insecto, el barbeiro, como se lo llama en Brasil, o la vinchuca, como se lo conoce en la Argentina. Massa no era un hombre que se desanimase con facilidad, y aquella carta de Chagas le servía de consejo, pero no lo iba a desalentar respecto de la determinación que había tomado unos años antes, cuando en 1925, con el apoyo del médico francés Charles Nicolle, había resuelto dedicar sus esfuerzos a la creación de un instituto en el noroeste argentino para investigar allí, no desde Buenos Aires, las enfermedades producidas por diferentes agentes infecciosos y parásitos, en particular el mal de Chagas. La promesa del gobernador de Jujuy de donarle una casa para aquel centro de investigación era un hecho alentador que deriva en 1928 en la creación de la Misión para el Estudio de las Patologías Regionales, o MEPRA. El tiempo transcurre. El trabajo es a la vez difícil e interesante. Había que investigar y enseñar, visitar a los pobladores, obtener muestras de sangre y estudiarlas bajo el microscopio. Pero Salvador Massa sabe que no es suficiente. Su convencimiento de que las enfermedades deben ser estudiadas allí, donde las personas sufren las infecciones y las parasitosis, lo habían llevado al norte argentino. Ahora debía llevar la MEPRA fuera de la geografía de Jujuy. Era necesario llegar a otras provincias y a otros paisajes. Conocemos la historia. Años atrás, en el estado de Minas Gerais, al tiempo que luchaban por colocar con justeza los pesados rieles, los obreros del ferrocarril sentían la amenaza de la fiebre provocada por el paludismo. Nada podían hacer para evitarlo. La situación era preocupante, y el gobierno envió un joven médico para que investigue las razones de estos padecimientos en el propio lugar donde los trabajadores se enfermaban. Pero las inquietudes de Carlos Chagas lo llevaron a enfocar su mirada en un insecto que era muy diferente al mosquito anopheles que transmite la malaria. De esta forma, acabó por descubrir una nueva enfermedad. Ahora, otras vías, que habían sido construidas por otros obreros en otro lugar, le iban a permitir a Salvador Massa recorrer un país para completar la historia y entender hasta dónde se extiende la vinchuca y el riesgo de contraer aquella enfermedad que se describiera por primera vez en el sur de Brasil. Los viajes del vagón E600, equipado con un laboratorio y un consultorio médico, diluyeron las dudas y le permitieron a Salvador Massa y a quienes lo acompañaban en esta aventura médica demostrar que la infección con el Trypanosoma cruzi era capaz de provocar, muchos años después de haberse producido, una afección en el corazón. Fueron muchos viajes y muchos años de trabajo, de una labor médica por momentos estimulante y a veces desesperanzadora, pero que estaba hecha con la convicción de que el conocimiento podía ayudar a evitar la enfermedad transmitida por la vinchuca. En 1946, Salvador Massa visita México. Cuando muere del corazón, en la ciudad de Monterrey, ya no quedan dudas de que el microscópico Trypanosoma produce una enfermedad que afecta a las personas a lo largo de toda su vida. Pero su trabajo había dejado otra certeza que muchos hubiesen preferido esconder, que las principales causas del mal de Chagas son la miseria y los ranchos de adobe donde la vinchuca puede prosperar.